un hecho que despierta nuestra curiosidad cuando se habla de los muertos. ¿Dónde están? ¿Y qué es el llamado estado intermedio? Nos acompaña el doctor Abelardo Limón. Hemos llegado a otro tema interesantísimo dentro del tema general de la doctrina de las últimas cosas. Hoy vamos a iniciar el tema del estado intermedio, es decir, ¿qué hacen los muertos? Este ha sido un tema donde muchas enseñanzas han surgido. Vamos a estudiar algunas de ellas, pero luego estaremos enseñando lo que la Biblia dice acerca del estado intermedio. Iniciemos de nuestro regular punto de partida. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo acerca de este estado intermedio? Es decir, ¿qué dijo Jesucristo acerca de lo que hacen los muertos? El capítulo 16 del Evangelio de San Lucas es especialmente instructivo en todo esto. Jesucristo dijo que en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán los muertos como los ángeles de Dios en el cielo. Esto lo dijo en Mateo 22:30. Pero ¿qué dijo acerca del estado temporario de las almas entre la muerte y la resurrección? En Juan 11, verso 11 al 15, Jesucristo dijo que Lázaro dormía y que había muerto, pero sin embargo hablaba de él como si estuviera vivo. En Lucas capítulo 12, verso 20, Cristo describió al hombre que pensaba solo en esta vida como un necio a quien Dios enviaba para llevar su alma, o que en esa misma noche iba a morir. Cuando el ladrón, penitente, en la cruz, al lado del Redentor, se arrepintió y reconoció en Jesucristo, el Santo de Dios, y miró a él para que le salvara, sabiendo que en el más allá sería Jesucristo, el Rey de los Espíritus, pidió que se acordara de él al venir en su reino. Y Jesucristo enseguida le contestó, «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Las personas que durante su vida han puesto su fe en el Señor Jesucristo, al entrar en la otra vida, descansarán de sus aflicciones y labores de esta vida, tal como una persona dormida encuentra reposo. Pero la mente permanece activa y estando con Cristo. Es solo razonable creer que han de estar en plena conciencia. De otra manera, el estar con el Hijo de Dios no tendría significado ni valor. Antes de examinar lo que dice la Biblia sobre este aspecto, quiero repasar algunas enseñanzas que son erróneas acerca de este tema, acerca del estado intermedio. Son tres. La primera es la enseñanza de la aniquilación. Hay una secta falsa que enseña que el alma, espíritu o personalidad deja de existir cuando muere la persona, y sin embargo, creen que será resucitada o vuelta a la vida, juzgada y presentada con una nueva oportunidad para escoger el bien y la salvación. A nosotros se nos hace un misterio cómo esto puede hacerse y preservarse a la vez la continuidad de la personalidad con su memoria y responsabilidad para que ésta sea juzgada. No hay ninguna cosa, creemos, en las Escrituras que cuando es interpretada correctamente según su contexto, prueba o aún apoya tal idea de la aniquilación del alma. Eclesiastés capítulo 3, verso 18 al 21, parece a primera vista hacer pensar así, pero cuando el predicador llega a la conclusión de sus razonamientos acerca del hombre, habla con más cordura y convicción. El alma va a Dios y el concepto de que Dios, el autor de la vida, pasará sus días en medio de un cementerio siempre creciente de espíritus inconscientes es para nosotros hasta repugnante. Las visiones de Dios dadas a los profetas y apóstoles son muy al contrario. Por ejemplo, en el Apocalipsis hay verdaderas descripciones de Dios en medio de multitudes de seres de diferentes clases, pero todos son seres vivientes y seres conscientes. Además de la enseñanza de la aniquilación, en segundo lugar encontramos la enseñanza del alma en profundo sueño. Y de esto vemos que no solo una secta falsa, el día de hoy, sino varios cristianos tienen esta idea. Una idea muy vaga acerca de la condición del alma después de la muerte. Estos creen que el alma se queda en un estado inconsciente hasta la venida del Señor Jesús en esta tierra para establecer su reino. Esta creencia es conocida como el dormir del alma, o aún como el sueño bendito del alma. Ellos razonan así: el alma, o la mente, recibe sus impresiones por medio de los cinco sentidos. Sin el cerebro como vehículo o instrumento, la mente entonces no tiene la capacidad de pensar. Por lo tanto, cuando el cuerpo muere, el alma no puede oír, ver, oler, tocar, gustar o aún hasta pensar. Por lo tanto, el espíritu quedará inconsciente hasta recibir el cuerpo en la resurrección. Sí, hay pasajes en la Biblia que parecen apoyar esta idea del dormir del alma. Y hay hasta casos bíblicos de la resurrección de personas que habían muerto, donde estos nunca dijeron una palabra de lo que vieron, oyeron o sintieron. Y algunos se preguntan, ¿por qué? ¿No será por cuanto estaban inconscientes o dormidas? Refutamos esto con lo siguiente. Primero, es verdad, sí, que el alma del hombre es solo un instrumento de los sentidos, o que es enteramente dependiente del cuerpo y los sentidos para funcionar conscientemente. Pero hay que ver que Dios, los ángeles y los seres celestiales o espirituales viven y funcionan perfectamente sin un cuerpo corporal. ¿Por qué entonces nosotros? Un maestro artista, sea en la música o sea en la pintura, tiene su aprecio y amor a la música o a la belleza en el alma, aunque no tenga a la mano en cada momento un instrumento musical, o caballete y lienzo, con pinturas y pinceles, para poder manifestar a otros lo que siente. Usted no le quita al artista su genio por quitarle sus instrumentos, ni le deja inconsciente como consecuencia. Además de esto, no hay prueba de que quedará el alma sin algún cuerpo después de la muerte. No será el mismo cuerpo material de hoy, porque la palabra dice que tendremos otro cuerpo en 2 Corintios capítulo 5. Es de notarse que en ninguna parte dicen las Escrituras que es el alma o el espíritu que duerme. El cuerpo sí duerme, pero el espíritu no puede perder o suspender su atributo de conciencia. Morir es dormir en el sentido de que hay descanso de las labores. Hay una suspensión de las actividades en que uno se ocupa durante las horas en que está despierto, y los muertos ya no actúan más en sus quehaceres en este mundo que han dejado. El sueño es el preludio al despertarse, lo cual harán los que duermen el sueño de la muerte. En cuestión al argumento de que las personas que resucitaron nunca dijeron una palabra de lo que vieron, oyeron o sintieron, podemos contestar este argumento a base de que nos basta decir que no es válido por cuanto las pocas resurrecciones que menciona la Biblia son excepciones a la regla general de morir una vez y después el juicio. Pero aunque no hablaron nada los resucitados, o por lo menos no está relatado en la Biblia, esto no quiere decir necesariamente que no vieron ni oyeron nada. El apóstol Pablo, sabemos, fue arrebatado al tercer cielo y vio y oyó cosas maravillosas, pero le era prohibido contarlo aquí en la tierra. Él dijo que no le es dada al hombre expresarlo. No hay en lenguaje humano manera de comunicar esas palabras inefables, ni quien comprendiera estando en la carne. No recibieron las impresiones en el alma por medio de los sentidos corporales, y por lo tanto entonces no pudieron traducirlas a frases comprensibles por los órganos del cuerpo. El señor William Hendrickson, en su libro The Bible on the Life Hereafter, o La Biblia sobre la vida venidera, dice así: ¿acaso tengo yo que creer que los redimidos en el cielo están experimentando la plenitud de gozo y delicias para siempre mientras duermen? ¿Acaso tengo yo que creer que ellos se sientan con Abraham, Isaac y Jacob en su sueño? ¿Tengo yo que creer que el hombre rico, inmediatamente después de su muerte, estaba en tormentos, daba voces y rogaba todo en su sueño? ¿O que Lázaro fue consolado en su sueño? ¿Tengo yo que creer que aquellos para quienes Cristo oró en su hermosa oración pontificial en realidad están, en contestación a esa oración, viendo su gloria mientras duermen? ¿Acaso tengo yo que creer que la gloria del cielo, con la cual las aflicciones del tiempo presente no son comparables, que en nosotros ha de manifestarse, estando nosotros profundamente dormidos? ¿Tengo que creer que hemos de ver cara a cara y conocer plenamente mientras dormimos? ¿Tengo yo que creer que tan pronto nos ausentamos del cuerpo, estaremos con el Señor, deleitándonos en una comunión con Él mejor que nunca mientras continuamos durmiendo? ¿Acaso tengo que creer que la muerte, para nosotros los creyentes, será una ganancia mucho mejor que cualquier cosa que hemos experimentado aquí en la tierra, aunque quedamos totalmente dormidos? ¿Tengo que creer que la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos es una congregación de dormidos? ¿He yo de creer que durante el canto de las majestuosas antífonas y coros en el cielo relatados en el libro del Apocalipsis nos quedamos en un largo sueño? ¿Que el nuevo cántico será entonado estando los redimidos dormidos? ¿Que las almas debajo del altar claman a gran voz en su sueño? ¿Que sus siervos les sirven día y noche en su templo, quedando en profundo sueño? ¿Y que las almas de los victoriosos que están sentados sobre tronos y que viven y reinan con Cristo hacen todo esto en su sueño? Hermano, ¿realmente quieres que yo crea esto? Para mí, lo que creo es esto, dice el señor Hendrickson. Cuando yo, por fin, en justicia, tu gloriosa faz veré, cuando toda la triste noche termina y contigo me despertaré, viendo las glorias que son eternas, entonces satisfecho quedaré. Después de todo, amable oyente, ¿para qué pensar en el dormir del alma? ¿Ha sido nuestra comunión con Dios tal que deseamos perderla aún para unos pocos años o siglos? ¿Será para el sueño que el Espíritu Santo ha obrado en nosotros durante esta vida? ¿Será el sueño el bien de que habla el apóstol Pablo en Romanos 8:28, diciendo que todas las cosas cooperan juntas o les ayudan a bien? ¿No nos parece un blanco o una meta digna de nuestro Dios todo sapiente? Bien, pasemos ahora a la tercera enseñanza errónea acerca del estado intermedio. En las próximas lecciones estaremos examinando la evidencia acerca de la existencia de un limbo o un purgatorio. Aquí solo discutiremos la idea de pasar el alma salvada por un periodo de sufrimiento a fin de que sea purificada y hecha digna de entrar en el descanso del cielo. Queremos aquí citar dos obras. La primera se llama Un diccionario católico, por Atwater. La segunda obra se llama La religión, por el padre Daniel Juárez. En la primera, nombrada Un diccionario católico, hay un artículo que hace referencia al purgatorio y nos dice que el purgatorio es el lugar y estado en que almas sufren por un tiempo y son purgadas, es decir, limpiadas después de la muerte, antes de que vayan al cielo, que son purgadas por causa de sus pecados. Estaremos viendo más sobre lo erróneo de esta enseñanza en la próxima clase. Le espero. Vamos a continuar con este tema y le invitamos a la próxima edición de este programa. Quiere el Señor bendecirle con estos estudios. Y estamos para servirle. Escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.